El premier coreano Park Bong-joo se cercioró sobre el terreno de la producción de la mina Juventud Héroe de Daejeon, la mina de Ryongyang y el complejo minero de Geumdok. Durante el recorrido por minas y empresas de la zona de Geumdok, el premier animó a sus funcionarios y obreros que logran éxitos en la producción y les exhortó a ser triunfadores honrosos en la batalla de 200 días de fidelidad, abriendo una brecha en el cumplimiento de la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional. Además, el premier visitó el complejo termoeléctrico de Pyongyang y la mina de Sangnong.